teniendo en cuenta un frigorífico en la ciudad de Fernández de Oro, que es de los productores, que guardan fruta los productores, y bueno, no han tenido posibilidad de poderla vender ni colocarla en ningún mercado, en ningún lugar. Y bueno, esto significa que esa pera que se guardó y que se trataba de negociar para poderle sacar un mejor precio y poder seguir ser un poquito más puede hacer alguna cosa más en la chacra, ha hecho que, bueno, lamentablemente quedemos con esta fruta que no se va a vender porque ya el mercado no la quiere y, bueno, se va a regalar.